Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Somos una joya radial que transmite Radio Cósmica. Ay, ay, para todos los plebes, fierro parientes, allá en la Unión Americana. Nada más tardecito vamos a pistear. Sopa de caracol. Thank you. Qué bonita canción esta de Nación Ekeko, qué bonita forma de traer a la Negra Sosa a cantarle a las nuevas generaciones. Bienvenidos a una nueva sopa de caracola. Hoy tenemos otro reportaje especial. Esta vez nos fuimos a cubrir la séptima Feria y Tianguis del Agua de la Gotita que organizan los compañeros de la comunidad ecológica Jardines de la Mincita de acá de la ciudad de Morelia. Ellos tienen ya 7 años caminando, construyendo, difundiendo la problemática que aqueja pues la zona ahí del manantial, que está siempre pues siendo contaminada por la fábrica de papel, alrededor de la cual también hay un montón de proyectos inmobiliarios pues que no están tomando en cuenta de la importancia que tiene el manantial, que solo están siempre pensando en intereses económicos y que dejan de lado pues lo fundamental, que el agua es un recurso vital que necesitamos todos y que pues es responsabilidad de los gobiernos garantizar el acceso al agua para toda la población. Algunos años atrás leí en un texto, en un comunicado zapatista, una frase muy bonita que me hace pensar en este trabajo que han venido haciendo durante estos años los compañeros de la Mincita, y decía algo así como que 7 veces 7 se caminan el 7 los hombres y mujeres del maíz, los verdaderos, que haciéndose puentes se viven y haciéndose puentes se mueren. Y ellos viven haciendo puentes, tejiendo lazos, y bueno, no solo tienen ya un tiempo caminando junto con los compañeros también de la Casa de Estudiante Multiversidad de la Vida, sino que ahora han tejido lazos con los colonos de Cosmos, una colonia residencial que se encuentra a la salida Pátzcuaro, y dentro de la cual hay un bosque urbano, un área verde bastante extensa con árboles de varias décadas de vida preciosos, con especies endémicas que protege, ¿no?, a la colonia y a las casas aledañas de inundaciones, que provee de un microclima perfecto para el esparcimiento, para la diversión, ¿no?, para que los colonos puedan ir allí a respirar aire fresco y a pasar un buen rato con sus familias. Y pues resulta que en la última Feria del Agua, la sexta, se tejieron estos acuerdos entre los compañeros de Cosmos y los compañeros de la Mincita para que pues se potencializara la difusión de la problemática de la defensa de este bosque urbano. Porque lo que ocurre es que desde junio de este año, los colonos que han estado protegiéndolo, organizándose para protegerlo, para cuidarlo, para garantizar la seguridad para los vecinos que a él acuden para divertirse, fueron demandados por una asociación que se ostenta como dueña del bosque y que se supone que vienen de parte de Ferrocarriles de México o de Conagua. Pero bueno, el verdadero objetivo que hay detrás de esta demanda es que hay un proyecto de fraccionar, ¿no?, y con fines inmobiliarios este territorio. Pero los vecinos de Cosmos pues, no están dispuestos a rendirse, a dejar de dar la batalla por defender la vida, ¿no?, por defender este espacio. Ahí parece que toda una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Ahora vemos personas muy jóvenes que están bastante implicadas en la defensa del bosque y que nos relatan cómo es que sus padres, ¿no?, sus familiares, se organizaron para cuidarlo desde que llegaron a habitar la colonia. Es algo que ellos están retomando y no están dispuestos a dejar que se construyan ahí fraccionamientos o más casas, ¿no?, que se siga sepultando bajo el concreto a la vida. Vamos a escuchar por ahí a lo largo de este reportaje una entrevista con uno de ellos, con uno de los representantes de los vecinos de Cosmos. Y bueno, también hicimos por ahí alguna entrevista a alguno de los asistentes que nos encontramos ahí en este séptimo aniversario de la feria, para que ustedes también escuchen, ¿no?, por qué es importante asistir. Son ferias que además la comunidad de la Mincita realiza periódicamente, llevan ya más de 30 y tienen como objetivo realizar una feria dentro de cada una de las 1,000 colonias o más de 1,000 colonias que son abastecidas de agua por el manantial. Vale la pena recalcar este dato porque si ustedes que nos escuchan en la ciudad de Morelia viven en una de estas colonias, pues podrán pensar que estos proyectos de urbanización salvaje no les afectan, pero no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Es importantísimo entender que el manantial de la Mincita abastece a la ciudad de Morelia de más del 40% de agua que requiere. Pues bueno, vámonos con un poco de música y

Yo constato cada vez más que el agua es nuestra sanadora mayor, es nuestra curandera, es nuestra maestra y es nuestra madre. No es que mi relación con el agua sea muy única o muy especial. De alguna manera siento que todos tenemos una relación especial con el agua, pero a veces no tomamos conciencia de ella. Todos sabemos que hay veces que necesitamos una ducha y no porque estemos sucios en nuestro cuerpo físico, sino porque sabemos que de alguna u otra manera el agua nos limpia en otros niveles. Cuando tenemos mucho ruido y mucho estrés en la mente, cuando tenemos emociones que nos están haciendo sentir contaminados por dentro, una ducha de agua fría, un baño caliente, son una poderosa medicina y eso todos lo sabemos. Aunque no tengamos conciencia de que utilizamos al agua como una medicina de esta naturaleza. Las tradiciones antiguas entienden que el agua y el aire y la tierra son sagradas, no por algún tipo de creencia religiosa, sino por el haber observado y reconocido de que la vida solo surge cuando éstas están presentes. Entonces el agua, así como estos otros tres, tierra, aire y fuego, no son solo elementos, son espíritus que dan la vida, son energías que posibilitan la vida, y entonces nuestra existencia está ligada a ellas. El agua no vive sin los demás elementos, y los demás elementos no viven sin el agua. Sin el fuego, el agua está congelada y no nos sirve para nada. Sin la tierra, el agua se dispersa y se va. Sin el viento, el agua no llega por las lluvias. Así que los cuatro elementos son fundamentalmente útiles para la vida. Vamos y rezamos. Es la medicina de todas las medicinas. Que cuando se reza un tabaco, es el agua que está presente en esta planta de tabaco la que recibe nuestra vibración de nuestro rezo, de nuestra palabra, de nuestra intención. Que cuando se toma una medicina, una planta, un hongo, un brebaje, es el agua que está presente en esta planta o en este hongo la que está recibiendo la vibración de nuestro rezo, de nuestra intención, la que está escuchando. es el agua la que tiene esta capacidad de recibir nuestra vibración, de escuchar nuestra energía puesta en forma de pensamiento o de palabra. Es por eso que el agua es la medicina de todas las medicinas. Ellos decían que el agua nos escucha, que cuando hay una corriente de agua tienes que poner mucha atención en lo que estás diciendo o en lo que estás pensando, porque hay un espíritu que está escuchando. Ahora, años y años y años después, los científicos modernos, este japonés Masaru Emoto, ha comprendido sobre este poder de la intención y ha demostrado con sus métodos científicos que lo que decían los pueblos ancestrales era verdad, de que el agua tiene esta capacidad de cambiar su estructura cuando le ponemos una palabra, un pensamiento o una intención. Que si tomamos la misma agua y la dividimos en dos, y a una le ponemos una palabra, un pensamiento, y a otra le ponemos otra palabra y otro pensamiento, su estructura va a cambiar, su estructura va a ser distinta. Sabiendo entonces que somos agua, podemos entender entonces también que si a la persona que tengo a mi lado le pongo un buen pensamiento, una bendición, o si le pongo un pensamiento negativo, de alguna manera estoy afectando sus aguas, de alguna manera estoy afectando su estructura de sus aguas. Este es el poder así de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de la intención que los antiguos conocían y expresaron en la forma del rezo. Es por eso que en todas las tradiciones nativas se les reza al agua. Que en todas las tradiciones y ceremonias nativas hay un momento que es uno de los momentos cúspides de las ceremonias donde se le reza al agua, donde se comparte el agua. Es por eso que en nuestros días en todas las casas de las comunidades que conservan viva esta memoria, siempre al llegar lo primero que ofrecen es un vaso de agua. El agua encierra muchos misterios. Uno de ellos es entender que el agua es la misma agua, ha sido la misma agua y será la misma agua que hay en el planeta Tierra siempre. Que el agua en su ciclo eterno va limpiándose, va purificándose. Entonces ha sido la misma agua que bebieron nuestros ancestros, la misma agua en que se bautizaron y se bañaron los profetas, la misma agua que bebieron los budas, es la misma agua que hoy nos toca a nosotros, en su ciclo eterno, en su ciclo infinito. Ahora, si entendemos que el agua viene escuchando y recibiendo estas energías desde el principio de los tiempos, entonces entendemos por qué al agua la nombran la guardiana de nuestras memorias. Al ser la misma agua siempre, el agua no se va a ningún lado. El agua solo está aquí purificándose en su ciclo eterno. Pero al ser la misma agua, entonces esta misma agua va cargando, va guardando todas las memorias que se han venido acumulando desde el principio de los tiempos. El agua ha venido recibiendo la vibración que le ha sido puesta desde el principio de los tiempos y ha venido preservándola como una biblioteca de energías. El agua está presente en el origen de la vida, tanto de la vida en general como de nuestra propia vida, porque pasamos 9 meses sumergidos en una bolsita de agua tibia. Es por eso que cuando vamos al agua, cuando metemos nuestra cabeza al agua, cuando danzamos en el agua, algo en nosotros recuerda. Y de pronto podemos sentirnos como un pez. Y de pronto podemos sentirnos como un delfín. Y de pronto podemos sentirnos como una medusa flotando. Y de pronto podemos sentirnos como una célula primigenia flotando en un líquido amniótico. De alguna manera, el entrar al agua y el relacionarnos con el agua y el sumergirnos en el agua nos da acceso a estas memorias, que ya no son memorias individuales de mi mente, de este ser humano que soy, sino que nos da acceso a las memorias de la especie humana y nos da acceso a las memorias de la vida, porque el agua ha estado aquí siempre. Es ella la que va guardando la memoria de la vida, y si nosotros entramos a ella y le pedimos que nos revele sus secretos, nos va a empezar a convidar de estas experiencias en donde podemos sentir, experimentar, tocar todos los seres que el agua ha tocado. ¿Cómo se relaciona el agua con nuestra sanación emocional? Sabiendo que somos agua, si comenzamos a limpiar, a purificar nuestra agua, entonces también nuestras emociones se van a purificar. El agua en nuestro ser se manifiesta como las emociones. Así como el agua a veces fluye suave y pacífica en un arroyo, así también nosotros a veces nos experimentamos fluyendo por la vida tranquilamente. Así como el agua cae violenta en una tormenta salvaje, así también nosotros tenemos nuestros momentos de tormenta. Así como el agua a veces se evapora, se eleva, así también nosotros tenemos experiencias de una elevación, de una evaporación, de un tocar algo más sutil, más sublime. Así el agua se expresa en el mundo como se expresa en nuestro universo interior. Alguna abuela temazcalera de Morelos, cuando llegaba a verla a la gente con sus problemas, ella así, muy amorosa, muy compasiva, metía a la gente al temazcal. Y decía, primero a purificarse. Decía, no, mijo, no, mija, no es que usted sea tan malo. No somos tan malos, solo es que estamos un poco sucios. Entonces lo primero que hay que hacer es purificarse. Muchas de nuestras emociones, de nuestro enojo, de nuestra ira, de nuestro estrés, de nuestra rabia, de nuestra tristeza, no es otra cosa más que un estado de intoxicación de nuestras aguas. Cualquier persona que empiece a limpiar, a depurar, a purificar sus aguas, va a experimentar una mejora en su estado de ánimo. Somos agua. Dicen las tradiciones sagradas que así como es afuera, así es adentro. Entonces, si nosotros entendemos que más allá que cualquier otra cosa, somos agua. Que el agua pertenece a nuestro cuerpo también, que sin agua el cuerpo no es el cuerpo, que sin agua el planeta no es planeta, que sin el agua no, ni siquiera pudiéramos respirar. Entonces, más allá de cuidar el agua como un producto que se está acabando, como dicen muchas leyendas de los noticieros, más allá de ser un producto que se está contaminando, es la muestra de cómo estamos como humanidad, como estamos como enfermedad en nuestros cuerpos. el agua nos está mostrando en las áreas donde vivimos cómo está nuestra relación con la tierra misma. Actualmente nos dicen que hay que cuidar el agua porque se está acabando. Esto es una mentira patrocinada por aquellos que quieren embotellarla y venderla y ponerle un precio. Para las culturas tradicionales, el agua tiene un valor, pero no puede tener un precio. ¿Cómo se le puede poner un precio a aquello que da la vida? ¿Cómo se puede poner una marca registrada a la vida? ¿Cómo se le puede poner una patente a la vida? No hay posibilidad. Cuando volteamos a ver nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares, y vemos la manera en la que estamos tratando el agua, la manera en que estamos ensuciando el agua, que los ríos se han vuelto depósitos de basura, que estamos defecando en agua, contaminando el ser más sagrado con nuestras heces fecales, entonces entendemos que también a nuestro interior estamos contaminando nuestra agua. Que la salud va a venir cuando entendamos que el agua es nuestro principal componente, y que un agua limpia en el mundo y que un agua limpia en nuestro cuerpo es el principal elemento para la salud. Y en la medida en que nosotros como seres humanos vayamos entendiendo, comprendiendo, sintiendo, esto va a empezar a cambiar. Porque la gran desconexión está ahí, en pensar que el agua está fuera de nosotros, que el agua es algo que se va, o que se acaba, o que se contamina. Porque la usamos, no nos conectamos, nada más la usamos. Nos dice el médico, tienes que tomar 4 litros de agua diario. Y tomamos 4 litros de agua diario. Pero ni le hablamos, ni nos conectamos, ni la sentimos, ni la saboreamos. Simplemente nos las tomamos y pasa a nuestro estómago. Si, sin embargo, desde que tenemos el vaso en nuestras manos, sentimos su textura, vemos su transparencia, le hablamos, le decimos que gracias por quitarnos la sed, gracias por entrar en nuestro organismo para hidratarlo. ¡Uf! El agua feliz de la vida va a entrar al cuerpo a hacer su trabajo. A ella le encanta hacer eso. Y simplemente el uso diario del agua, que se convierta en una veneración diaria del agua. Porque estamos, cuando nos damos cuenta cuántas veces estamos en contacto con ella en el día, son muchas, hasta en la sopa. Ahora sí que está el agua hasta en la sopa. Y son buenos momentos para venerarla, para decirle gracias, te amo. Es tiempo ya de incorporar estas prácticas así de simples. Siempre que vayamos a beber un poco de agua, tomemos un momento para ponerle una palabra, un agradecimiento, para ponerle un rezo. Que esta agua que vamos a beber nos dé salud, que esta agua que vamos a beber nos dé claridad, que esta agua que voy a beber me aliviane y me haga sentir bien, que esta agua que voy a beber me cure de esta enfermedad. Este es el poder del rezo. Y es posible gracias a esta capacidad del agua de escucharnos. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra relación con el agua? Comencemos a construir baños secos. Es el peor invento de nuestra cultura, el WC de agua. Nuestra excreta tiene la capacidad de ser un excelente abono cuando es tratado y composteado en la tierra. Nuestra excreta tiene la capacidad de contaminar miles de litros de agua cuando es tirada al agua. Tenemos que comenzar a cambiar esto. Tenemos que comenzar a regresar a la conciencia del cuidado del agua como el cuidado de la vida, como el cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo podemos defenderla desde donde estamos? Hablemos del agua, hablemos de estos cambios que tenemos que hacer. Hablemos de cómo el tirar basura al agua viene siendo lo mismo que comer comida chatarra y contaminar nuestro sistema y nuestro cuerpo con basura. Hablemos de cómo esta depresión y esta falta de sentido y esta tristeza y este enojo que a veces nos enferma tiene que ver con que estamos contaminados por dentro de nuestras aguas. Tenemos que empezar a diseñar nuestras casas con sistemas de saneamiento que permitan no producir aguas negras. Tenemos que empezar a diseñar nuestras casas con sistemas de purificación de nuestras aguas grises. Tenemos que dejar de mezclar las aguas negras con las aguas grises, porque es la mejor manera de contaminar unas aguas como las grises, que son muy fáciles de limpiar y utilizar para huertos, árboles frutales, jardines. Acciones muy concretas, más allá de todo lo que podemos decir sobre el agua. Si solo se queda en el decir, entonces no sirve de nada. Quien sabe y no hace, no sabe absolutamente nada. Entonces, que todas estas ideas que nos pueden inspirar y conmover se aterricen en acciones prácticas, concretas. Pongámosle un canto al agua, pongámosle música al agua. Bueno, ¿qué pasa con el mundo moderno? Pues las causas del agotamiento del recurso hídrico se debe al cambio climático, que gran responsabilidad es de las prácticas productivas, de la forma en la que producimos bienes y servicios. Otro factor importante es la urbanización masiva en todo el mundo y el crecimiento poblacional, que a su vez te demanda el crecimiento industrial y agrario. Entonces, esto ha hecho que suba drásticamente la demanda del agua en este sector. La extracción insostenible de las fuentes acuíferas, ¿no? de los ríos, de los lagos, de los manantiales. Dicha extracción impide que el agua siga su ciclo como un recurso renovable, ¿verdad? Se detiene y causa afectaciones en los entornos. Y pues esto se debe generalmente a que el agua se extrae mucho más rápido de lo que tarda esta en regresar a estos cuerpos de agua. Todas estas actividades de producción y consumo, que es un círculo con malas prácticas, y un ejemplo, bueno, hay muchos, pero un ejemplo es de la industria cervecera, que en donde puede medir que por cada 355 miligramos de cerveza se necesitan 7 litros de agua. Pero la industria ganadera es de las más agresivas con el uso del agua, porque para producir un kilo de carne de res se necesitan 100.000 litros de agua, ¿sí? Aquí obviamente se toma en cuenta pues toda la huella de las fases donde se necesita el agua para poder adquirir un kilo de res. Y bueno, la industria minera no se queda atrás, ¿verdad? La industria minera es también muy agresiva, establece que por cada tonelada de material minero se utilizan 3 toneladas de agua. Y aquí la problemática es que se van a poblaciones vulnerables donde de por sí ya escasea el agua, entonces pues les arrebatan el agua a estas comunidades. Otra gran problemática es el acaparamiento del agua en México. Hay muchísimas empresas que se ven beneficiadas por los privilegios corporativos que estas sostienen. Tal es el caso de Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, la compañía Maya de Agua Purificada, envasadoras de agua como Coca-Cola FEMSA, otras industrias como Pemex, CFE, todas estas encabezan la lista de acaparadores de agua en el país y a estas se le suman las mineras y las agroempresas extranjeras. Las autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales y subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación hay 16 estados en riesgo de llegar al día cero, al agotamiento total de sus fuentes hídricas. Existen 8.573 permisos para explotar agua, superficial y subterránea, con fines industriales. Entonces, estas empresas como Bachoco, Pemex, Cemex, Nestlé y compañías mineras dominan el control del agua en el país. México se ubica como el séptimo país del mundo con mayor extracción de agua al extraer anualmente un estimado de 87 mil millones de metros cúbicos de acuerdo con la estadística del agua del 2017 elaborado por la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, pues quienes otorgan estos permisos son las autoridades. Entonces, este es un problema de justicia social, de corrupción y es un problema ambiental. Entonces, una vez teniendo este marco jurídico sobre el derecho al agua como derecho a la vida, ya existen acciones que protegen y que atienden a esa ley, porque bueno, el derecho al agua es el derecho a la vida, y para hacer valer ese artículo 4 de la Constitución mexicana, se deben de eliminar los subsidios y las concesiones a estas empresas que acaparan el agua y encontrar nuevas estrategias para reducir el consumo del agua en las prácticas productivas, y esto viene desde el consumo. Entonces, una de las acciones puede ser dieta basada en plantas para reducir el consumo de la carne, fomentar los huertos urbanos para reducir la agroindustria en donde también se utiliza mucha agua, diseñar y fortalecer e implementar el uso de las granjas de agua. Estas innovaciones pues ayudan a recuperar el agua del ambiente. Otra muy interesante es la minería urbana. La minería urbana recupera todos los metales en circulación y eso ayuda mucho a la reducción del uso del agua, ayuda a reducir la destrucción de los ecosistemas. Otra acción o iniciativa para reducir el uso del agua pues es eligiendo materiales de construcción de bajo impacto energético. El cemento tiene una huella hídrica altísima, casi el 400% de uso del agua en comparación a arquitectura de tierra, y pues es tiempo de voltear a verla porque el uso del agua en estas construcciones es mucho menor que el de las construcciones basadas en cemento Portland gris. Y bueno, otro consejo por último, pues no comprar agua embotellada. No hay necesidad de comprar agua embotellada, primero porque promueve la privatización del agua y segundo, el agua es un derecho y el plástico que encarcela a esta agua que estamos comprando, pues va a parar al mar. Contamina el mar, contamina los cuerpos de agua y el agua es libre, el agua es un derecho humano y es un derecho a la vida. Madre agua, abundante en el planeta, que te encuentras en la atmósfera en estado sólido, líquido y gaseoso. Tú que vives en los océanos, lagos, cascadas y ríos, en los pantanos, pozos, puertos, glaciares, nubes, montañas y casquetes polares, en las lágrimas de las lagunas, los riachuelos, estanques, embalses y charcos, los canales, arroyos y bahías, en las plantas, raíces y semillas. Tú, agua sagrada que estás viva, en constante movimiento, desplazándote de un lugar a otro, besando a la tierra, nutriendo a las plantas. Eres las nubes bailando con el viento y el sólido hielo cubriendo las montañas. De pronto, también juegas y te transformas en vapor con el fuego. No te poseemos, tú vives en nosotros, pasajera, alquimista, habitando a todos los seres que forman parte de la naturaleza en un mismo momento. Desde chamanes, científicos, filósofos, mujeres y hombres, en distintas partes del mundo, saben que estás viva. Te llaman el alma del universo. Tienes la capacidad de registrar sonidos, formas, pensamientos y emociones. Guardas la información, la frecuencia y la energía de todo aquello que entra en contacto contigo. Guardiana de nuestras memorias, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu. Desde el recuerdo más efímero hasta tradiciones ancestrales, guarda las evocaciones de nuestro ser, reteniendo dentro de ti toda la conciencia colectiva. Dentro de ti viven todos los remedios, antídotos y curas para cualquier malestar físico y espiritual. Tienes la visión del curandero, los cantos de la abuela, la medicina de las plantas, la sabiduría del eterno. Gracias por darnos vida, darnos sanación, por permitirnos usar tu cuerpo para transformar un enojo en tranquilidad, un estrés en respirar, el odio en amor. Por ayudarnos a que nuestros pensamientos fluyan en armonía. Por toda tu medicina, tu danza y bendición. Somos tus hijos agradeciéndote. Somos tus hijos sintiéndote. Somos tus hijos amándote. Gracias.